El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió sobre el terreno el lanzamiento de ensayo del cohete balístico estratégico a larga y mediana distancia Tierra-Tierra Hwasong-10. En el puesto de vigilancia, el comandante supremo se cercioró del programa de disparo piloto y dio la orden de efectuarlo. El disparo de ensayo del misil tierra-tierra se realizó con el sistema de lanzamiento a alto ángulo simulando la máxima distancia de disparo del misil balístico. Bajo la presencia del mariscal, el misil balístico se separó de la plataforma de lanzamiento automóvil, produciendo estruendosas detonaciones. Hizo el vuelo ascendente según la órbita programada hasta a su máxima altura de 1413,6 kilómetros y cayó con exactitud en aguas del blanco programado de la avanzada a 400 kilómetros. Fueron comprobados las características de la dinámica de vuelo del misil balístico a nuestro estilo, que ha modernizado su sistema, su seguridad y control, y las características técnicas de la estructura recién diseñada y el sistema de combustible, y rectificadas las características de resistencia térmica de la parte de combate en el tramo de reentrada y su estabilidad de vuelo. A través del presente ensayo, se logró la firme garantía científico-técnica para el ulterior desarrollo del sistema de armas estratégicas. La presente experimentación del arma estratégica se realizó con todo éxito sin ejercer ninguna influencia sobre la seguridad del país vecino. El estimado comandante supremo Kim Jong-un expresó su gran satisfacción sobre el resultado del ensayo y expresó: "En la rama de ciencias de defensa nacional han estremecido el territorio patrio al detonar el alentador cañonazo de victoria en la gran campaña de creación de la batalla de 200 días, al igual que en el tiempo de la de 70 días. Este enorgullecedor éxito satisfactorio proporciona confianza en la victoria y optimismo a nuestro ejército y civiles, y constituye el magno suceso que ha manifestado una vez más la fuerza nuestra, la potencialidad invicta de la Corea del Chuche. A través del desarrollo de este artefacto estratégico, han comprobado una vez más la verdad de que la determinación del partido es precisamente la práctica de Corea, y manifestado con más energía el prestigio y la capacidad de mando de nuestro partido. Evalúo en alto el indoblegable espíritu y estilo de lucha de los funcionarios científicos y técnicos de la esfera de ciencias de defensa nacional, que han realizado con éxito este ensayo tan apreciado por el partido, ardiendo su corazón con el patriotismo y la fidelidad, confiando solo en su dirigente y su partido. No solo los enemigos, sino también el mundo entero valorarán correctamente la capacidad del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia con solo mirar los rastros de vuelo del presente misil balístico. Ya contamos con la capacidad cierta de atacar de modo integral y realista a los yanquis que se encuentran dentro de la zona operacional del Pacífico. Para garantizar con firmeza la seguridad de nuestra patria y pueblo de parte de la constante amenaza de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos, debemos disponer también de poderosos medios de ataque con que podemos amedrentar permanentemente a los enemigos. Deberán ampliar y fortificar de modo sostenido la capacidad de ataque nuclear preventivo y estudiar y desarrollar de continuo diversas armas de ofensiva estratégica. El verdadero enemigo a que deben enfrentarse nuestras fuerzas armadas nucleares es la guerra termonuclear misma. con el fin de salvaguardar la patria, el pueblo y nuestra revolución de parte de la combinación nuclear de los imperialistas gringos. Debemos incrementar sin interrupción la capacidad de ataque nuclear. El presente disparo de ensayo ha servido de motivo importante para fortalecer aún más esta capacidad de nuestro Estado. Tienen que establecer a cabalidad el sistema de dirección y administración unitarias sobre las Fuerzas Armadas Nucleares Estratégicas. Acto seguido, el mariscal Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los soldados científicos de defensa nacional que participaron en el lanzamiento experimental en felicitación de la exitosa realización del ensayo. El comandante supremo expresó su gran esperanza y seguridad de que todos los de la rama de ciencias de defensa nacional redoblarán el ánimo sin dormir sobre los laureles de hoy, perfeccionarán en nivel más alto los medios de ataque estratégicos y crearán nuevos prodigios e innovaciones en la investigación científica de defensa nacional y la producción de materiales de guerra.